Buenas noches, bienvenidos a Mamut. Esto se llama This is a Call de los Foo Fighters. Regresamos en Mamut en Resistencia Radio. Visiting is pretty, visiting is good. Seems that all they ever wanted was a brother. Fueron los Foo Fighters con This Is A Call. Buenas noches, bienvenidos a Mamut. Nosotros somos Borrego, de aquel lado. Saluda, Borrego. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ya es sábado con sabor a martes, o martes con sabor a sábado. Ya que nos descubrieron hace una semana nuestro gran secreto que teníamos. Ya saben, ¿no?, todos que no es en vivo, pero que sí es en vivo. ¿Cómo están? Saludos a todos. Pues podemos resumir que ya es julio, ¿no? Ya es julio, ya seguimos. ¿Te echaste un gas, Borrego? ¿Qué fue eso? No, es mi silla que se está moviendo. Ah, eso dicen todos. Oye, una de las ventajas del home office es que uno puede, mover su silla. Mover la silla, exactamente. O nada más silenciar el micrófono. El problema es que no lo hice en esta ocasión. Oye, pues empezamos con esa porque se cumplen 35, maldita sea, 35 años del No, disco debut no son de Dave Grohl, el 35. hombre banda. Sí, 35. 1995. Así sonaba el inicio del disco homónimo de Foo Fighters. 1995 a 2020, no son 25 años. Tienes toda la razón, güey. Pero sí, 25 años, completamente de acuerdo, ya estamos fritos. Es que es sábado, digo martes, acuérdate. Sí, 25 años de la salida de este disco, tienes toda la razón. Sí, es que sabes sí, que porque no salió cuando yo tenía un año, ni dos. Exactamente, fue por eso que me brincó un poquito la fecha. Sí, lo cuadras con tu edad y ya no sale, ¿no? Sí, no, ya dije, no. Entonces tuve que sacar la calculadora ahorita rapidísimo. Y pues ya descubrimos que no son 25 años del álbum debut de los Foo Fighters. Que cabrón, qué forma de regresar de Dave Grohl. O sea, viene de Nirvana, que fue una bandota. Y como que muy underground, él se metió, empezó a hacer los Foo Fighters. Y ahora ya es todo un ícono. Que en cuestión musical creo que es más exitoso ya que Nirvana por el tiempo que ha estado activo. Puede ser en cuestión comercial. Ajá, ¿no? Exacto. Musical, pues ahí cada quien tiene su forma de ver. Pero bueno, que no sé, creo que Ben sigue haciendo dinero con... Creo que se acaba de vender su suéter o la guitarra que usó en el Unplugged por un dineral. Creo que fue la guitarra por 6 millones de dólares, una cosa así. Qué bárbaro. Voy a buscar en este momento. Oye, y... Kurt Cobain Guitar Sale. Dime, Borregón, lo que mi motor de búsqueda me da. ¿Te da? Oye, aproximadamente 4.760.000 millones de resultados. Sí, la guitarra del Unplugged se vende por 6 millones de dólares. ¿Qué tal? ¿Qué tal? 6 millones que van para Courtney Love directito. Y le faltaban dos cuerdas, es lo que dice aquí. Oye, ¿qué haces cuando tienes una guitarra? No, no es cierto. Oye, no, yo sí lo creí. Yo iba a preguntar, ¿qué haces con esa guitarra? Si le faltan dos cuerdas. Si le faltan dos cuerdas. ¿Se las pones? ¿No se las pones? Se las cambias, ¿no? Yo me acuerdo que ahí sobre Calzada de Tlalpan había una tienda de guitarras que seguramente ya cerró. Sí, le pones. Y ahí compraba mis cuerdas. Le pones unas cuerdas cometa de que venden la palería. Exactamente, a tu guitarra de 6 millones de dólares. Sí, que todavía trae ahí la piel de Kurt Cobain, seguro de cuando rasgaba la guitarra. Todavía debe traerla por ahí. Exacto. Pero sí, la realidad es que, digo, creo que Dave Grohl tenía como es una bestia para hacer cosas, no para, entonces creo que desde que estaba en Nirvana ya se le veía como las ganas de hacer algo aparte, porque pues este disco lo hizo todo él solo. Este disco lo hizo cuando todavía estaba en Nirvana, de hecho entregó, hay un documental, George, ahí que ya no sé si, creo que ya no está en Netflix, el Back and Forth. Ya no está, lo acabamos de buscar, Borrego, no te hagas. Ah, carajo, quitas todas las sorpresas. Ya, sin spoilers, man, lo buscamos, ya no está, me lo perdí, no lo vi. Ahora lo voy a tener que buscar en el Festival de Torrento o en... Bueno, ahí muestra como Dave Grohl hizo su demo con un cassette todavía. Él grabó todo, grabó guitarra, grabó bajo, grabó batería. Y lo puso ahí como con sus amigos, pues esto lo hice, está chido, no pasa nada. Muere Kurt Cobain, se acaba Nirvana y él retoma el proyecto Foo Fighters y bueno, se volvió una bandota después de esto. Totalmente. Y Chris Novoselic quedó siendo senador o algo así en Estados Unidos. Más bien era como diputado, ¿no? O sea, no llegó a senador. Es que no sé qué diferencia senador y diputado, pero sí... Representante. El representante ahí del pueblo estadounidense en Washington. Sí, ya le metió esa onda, se metió a esa onda de la política. Creo que no con mucho éxito, pero ya no siguió en la música. Eso no. Es un hecho. No, y justo Dave Grohl creo que no toca, ni en ningún momento toca ninguna canción de Nirvana. Pues por lo menos en sus conciertos, ¿no? Sí, no toca ninguna. Lo han hecho de repente como en estos eventos benéficos. O, de hecho, creo que sí hubo una reunión. Me parece haber visto a Saint Vincent tocando con ellos. No estoy seguro. Saint Vincent con Nirvana. Ah, oh, bueno, yo. El dato duro. Dato dormir. Sí, o sea, efectivamente como que no toca en los conciertos de Foo Fighters, pero mira, aquí dice. Junto a Beck también estuvo. Exactamente. Los miembros de Nirvana con Saint Vincent, que hablábamos de ella la semana pasada, que es una gran guitarrista, pues ahí está. Eso lo afirma, ¿no? Digamos, porque obviamente necesitaba la afirmación de alguien. No, no lo necesitaba, pero aquí estamos viendo. Sí me acordaba que había visto ese video. Y sí, es tal cual, Dave Grohl, Chris Novoselic y Pat Smear también. Saint Vincent. Pat Smear, que es el guitarrista que estuvo en el Unplugged con Exacto. Nirvana y también es Que guitarrista de los también Foo es Fighters. miembro de Foo Fighters, exactamente. Órale. Fíjate, se me había borrado que sí existía esto. Pues bueno, mira, yo ya que estamos hablando de regresos, güey, yo voy a poner una rola. Voy a poner una rola y ya les digo por qué seguimos hablando de regresos. Vamos con algo de Alice in Chains y esta canción que se llama Man in the Box. Ya saben que estamos en Resistencia y nosotros somos Mamut. Yeah. Eso fue Alice in Chains con Man in the Box, el primer disco de esta banda llamada Facelift. Y yo recuerdo esta canción, la primera vez que la escuché, porque salía en Beavis and Butt-Head. Y Beavis and Butt-Head, la serie o la película. La serie de Beavis and Butt-Head. Sí, claro. Super noventera, ya saben que estamos en Mammoth. Y Mammoth, pues normalmente nos vamos hacia los noventas, ¿no? Que fue donde crecimos, ¿no? Y pues no nos importa nada. Y coincide de que quieren hacer el regreso de esta serie en Comedy Central. Todavía no hay fecha, pero ya están las pláticas, ya está el guión, ya está como todo escrito para que regresen Beavis and Butthead. Si no saben quiénes son, eran dos, ¿qué será? De secundaria, dos pubertos que presentaban. Dos idiotas que presentaban videos y hablaban de nada. No, y no somos nosotros. O sea, decir que hablaban de nada es decir mucho, güey. O sea, son güeyes ahí, douchebags de gringos, como pues muy tontos, que decían puras idioteces. Que no sé, o sea, sí vi el regreso. De hecho, ya tuvo otro regreso, ¿no? O sea, este es el segundo regreso. ¿Tuvo como nuevas temporadas en los 2000 o estoy equivocado, borrego? No estoy seguro si tuvo un regreso en los 2000. Seguro no le fue muy bien porque no, ni siquiera me enteré. Es que en los 2000 hubo más este auge de los reality shows, más en MTV, que dejaron de pasar videos y empezaron a poner a Jersey Shore y los Osbournes y todo esto. Y ahí yo me perdí de MTV, fue cuando ya dije bye, esto no es para mí. Entonces, si lo pusieron, no me enteré. Lo que sí sé es que Daria salía de Beavis and Butthead. Ella salía como sí, personaje, como un personaje secundario. Y Daria, que salió como en el 2000, ella sí salió como por esa época. Que francamente me gusta más Daria. O sea, entiendo. Digo, cuando salió, no me acuerdo cómo se llamaba el bloque de animación de MTV, pero bueno, estaba BBC Bothead, estaba Ion Flux, The Max. ¿Qué otra había ahí? Pues había unos spots, por ejemplo, de Chico Migraña, de... Ah, claro, Galactica. Chico Migraña. Es que precisamente BBC Bothead fue la primera caricatura que sacó MTV y era como estos sí, pues era dos tarados. La sátira de los gringos que ahora les dicen Karen, o no sé cómo les dicen a los hombres, pero son racistas y son idiotas y como privilegiados, así. Sí. O no privilegiados, pero pues como los seguidores de Trump, ¿no? Básicamente. Ajá, exacto. Lo chistoso de este par era que hacía la... que hacían las reseñas de los videos. Exacto. Y alguna historia medio tarada de... A mí sí me gustaba Bizarra, exacto. Había unos que no entendía. Estaba Ren y Stimpy, también salía. Ren y Stimpy, claro. Sí, que razón. También eran muchísimo mejores, porque eran muy raros y muy grotescos. Tenía como más propuestas. No sé, es que creo que nunca fui muy fan de Beavis and Butthead, la verdad. O sea, sí me hacían reír, pero no lo suficiente. A mí me pasaba. A mí me pasaba que me gustaban, pero por los videos, por la música. Sí, justo era lo que jalaba. Sí, exacto. Y ya te quedabas, pues ahí te quedabas porque estaban igual que tú viendo la tele, haciendo comentarios de los videos que veían. Que yo no sé cómo les vaya a ir con estas nuevas generaciones. Lo que ellos buscan es que ahora la gente de la generación X, que ya somos padres, y la generación Z, como ser ahí una mezcolanza, supongo una crítica a la sociedad gringa, a la sociedad actual. No sé cómo les vaya a ir, ya que muchos regresos no sé. No sé si supiste, Animaniacs tuvo mucha gente que quería quitarlo de la televisión. Regresaba Animaniacs en TV Azteca, creo. Y de repente, toda la banda en Twitter se empezó a... estar en contra de estas caricaturas que aparte yo veía, que porque no era adecuado para los niños y porque el clásico me ofende. Y Generación de Papel, yo no sé, no estoy metido, no quiero mencionar a nadie ni decir nada, pero siento que estas generaciones no sé qué tan bien lo puedan recibir a Beavis and Butt-Head si no lo hacen de la manera adecuada. Pues va a tener su nicho de mercado como lo ha tenido desde siempre, pero la realidad es que sí tienen que ser más inteligentes en el momento de escribir, ¿no? O sea, se tienen que adecuar a lo que está vigente hoy, porque si no, pues no va a suceder. Ya revisé si tuvo un regreso en 2011. ¿Tú te enteraste? No. O sea, yo supe que estuvo y seguramente lo pasaron por MTV, pero como dices, pues ya somos personas adultas que ya dejaron MTV hace un buen rato y que digamos que el contenido que ofrece esa plataforma pues ya no es de nuestro agrado, ¿no? O sea, si pasaba, por ejemplo, después de Acapulco Shore, pues no lo iba a ver jamás. Es que pasó que las cosas que nos gustaban de MTV pasaron a Comedy Central, que no sé si sea una división de MTV, y que después ahí estuvo South Park, Daria creo que estuvo por allá, Rick and Morty está ahí. O sea, como que es una televisión más adulta, por decirlo de cierta forma. Y creo que lo están mandando Beavis and Butt-Head para allá. Yo ya no tengo Pues a ver cómo les va. Yo no tengo ni idea de lo que pasa en MTV, la verdad, ni siquiera. Es más, no, ya no sé ni no sé ni cómo verlo. No sé si lo tengo en mi paquete. No, creo que ni lo tengo en mi paquete. Es, exactamente. De cable. Es que yo ni siquiera cable tengo ya. Y no. Sí, si quieres verlo, tendría que ser como en YouTube o algo así, ¿no? Exactamente. Sí, entonces, es una cosa muy rara. Pero... O no sé si Comedy Central. Y a la vez está bien, ¿no? Creo que está bien tener un sesgo en ese sentido de ya no estar tan expuesto a todo lo que te ponen, ¿no? Sino que decir, bueno, pues ya. Por lo menos tener la idea de que tienes un filtro. Claro. Que es pura idea, porque pues también estamos subordinados a lo que nos pongan en todas las plataformas, ¿no? Pero es que el scroll eterno y el estar buscando algo que te guste se convierte en ver las primeras que 20 películas que están ahí en Netflix cuando le pones y son las que te presentan. Y estarle buscando algo que te pueda agradar, pues sí, estar ahí como unos 20 minutos ahí buscando, luego diciendo, ah, me acuerdo que esta película estaba chida, pones buscar y no está. Que está bien pasa. Clásico que me acaba de pasar con el documental de los Foo Fighters, que dije, ah, luego lo veo, lo pongo en mi lista y jamás sucedió. Sí, exacto. ¿Qué más tienes para decirnos, Jorge? Les voy a recordar nuestras redes sociales. Yo estoy como arroba señales de humo en Twitter e Instagram. Borrego está como arroba regobo. Ya en Instagram. Ya no tienes que decirlo, Borrego. Ya en Instagram también, ya lo arreglé. Ah, en Instagram, pero en Instagram estás como arroba regobo guión bajo. Sí, no pude dejarlo sin el guión. No sé por qué, pero así lo tuve que dejar. Y estamos en el hashtag Mamut en Resistencia. Mamut en Resistencia. Y ya, Borrego, tú nos puedes decir cuándo nos vas a sorprender con todos los episodios de este honorable programa en YouTube. No lo están viendo, pero está sudando, Borrego. Estoy tratando de encontrar el pretexto perfecto, como cuando tu jefe te dice, oye, ¿por qué no? ¡Ah, madre! ¡Mis ovarios! Mira, tenemos de aquí, tenemos de hoy martes al martes real. Ajá. Para tener una solución, entonces todavía queda tiempo. Sí, esto es. Procrastinemos otro rato. Que de eso se trata todo este programa. Es que hay muchos detalles técnicos que nunca me imaginé que pudieran existir. Y que alguien de menos de 20 seguramente ya lo resolvió y que nosotros no podemos. Pero bueno, Borrego, ¿con qué nos vamos a ir? ¿Algo de lo que estábamos hablando fuera del aire? Algo de lo que estamos fuera. Ay, güey, me agarré mal parado, yo no tenía preparado cuál. Mira, ya, Estábamos comentando que dentro de las efemérides de esta semana, o sea, ya estamos cubriendo toda la semana porque sabemos que tenemos un gap ahí importante, porque si usted está escuchando la repetición, de repente dice, bueno, están hablando de algo que pasó hace 2 semanas, ¿no? Así de, casi casi de, ah, se revela el cartel del Vive Latino 2020. Pues no, ya estamos haciendo un esfuerzo por adelantarnos al tiempo. Entonces, estábamos hablando de que Syd Barrett murió, bueno, que se va a cumplir un año más de la muerte de Syd Barrett el miércoles 7. Miércoles 7, un día después de que se presente este programa. Así es. Para los que no tengan una idea muy clara de quién es Syd Barrett, pues él fue fundador de Pink Floyd. Fue durante los primeros años lo que fue el motor creativo de Pink Floyd. Nada de que David Gilmour y que Roger Warner. No, no. Syd Barrett era el hombre. Es que sí, era eso. Exactamente. Toda la psicodelia en Londres, etcétera. Él era la persona que tenías que buscar. Y pues bueno, desafortunadamente, o afortunadamente, porque yo creo que sin que él no hubiera estado, Pink Floyd no hubiera llegado al lugar donde está ahorita. Se quedó en el viaje. Se quedó en el viaje. Lo sacaron después del segundo disco de Pink Floyd. Después le dedicaron el Shine a Crazy Diamond. Fue completamente dedicado a él, Wish You Were Here. Pero pues ya nunca pudo hacer un regreso triunfal, Syd Barrett. Así que se quedó en el viaje este señor. ¿Y se cumplen cuántos años de que falleció? 14, ya hice la cuenta. 14 años de que falleció Syd Barrett. Sacó unos discos muy buenos que fueron producidos por David Gilmour. Yo creo que sintió un poquito de, bueno, sí, pues te quité tu lugar, güey, sí, está chido, pero pues bueno, te vas a hacer producción de dos discos. Y hizo tres discos muy buenos, Barrett, Opel, y el otro no me acuerdo cómo se llama, Metcalf Lux, una onda así. Y pues vamos con Dominos de Syd Barrett, esta canción de su disco Barrett, precisamente. Seguimos en Resistencia, nosotros somos Mamut. It's an idea someday. It might is my dreams. Don't you want to see her prove life that comes of no harm? You and I, you and I, and dominoes, they go. And I in place, wasting time on dominoes. A day so dark, so warm, life that comes with no harm. You and I in dominoes, time goes by. Fireworks and eat someday. Cold as shell as Dick will play. Overheard a lark today. Losing when my mind's astray. Don't you want to know with your pretty hair? Stretch out your hand, glad fields in an echo for you. That comes of no harm. You and I in dominoes, the day goes by. The heat of the sun stayed on through the night, made specters of strangers playing games with my sight. I passed through the station, a face in the crowd. The whistle was blowing, the barrier came down. There was my baby in another's embrace. I called out her name in shame and disgrace. Yes, I have ghosts, not all of them dead, making dust of my dreams, spinning round and around, around in my head. Train on the tracks, teeth of the zip. Slider moves down, we were joined at the hip. Stealing the groove, the widening gap. Unfastening rails from a past with no map. Yes, I have ghosts, a fleeting sight. It's always the living that are haunting my night. Pues primero escucharon a Syd Barrett con Dominoes, luego escucharon a David Gilmour con una canción nueva que sacó la semana pasada, Yes, I Have Ghosts, en plural. Está bien padre, me gustó un buen. Está muy bonita la canción, aparte la toca creo que con su hija, Romani Gilmour. Supongo que es su hija, güey. ¿Alguien? Sí, es su hija, confirmado. Confirmado. ADN y ya, todo. Sí, así durísimo, o sea, cabello. Aparte el video está súper relax, así en una isla griega, en Mykonos o algo así. Ahí tocando en el atardecer con su guitarrita. Sí, sí, sí, como muy a gusto, ¿no? Se ve un hombre pleno. Muy a gusto, como imagínate pasar la pandemia haciendo una canción con tu hija en Grecia. Pues yo creo que así te pasas otros 3 meses, ¿no? Sin bronca. Si no es que Gilmour ya lleva en cuarentena no sé cuántos años. Pues no sé, creo que sí hay formas de pasar la cuarentena. Esa es una muy buena. Sí, claro. Te digo, se ve tranquilo el muchacho. El que no está nada tranquilo con Gilmour es Roger Waters. Siguen ahí tirándose unas piedras, ¿La piedra de la vergüenza o la piedra de la...? Pues de la vergüenza, más bien Waters. El como... ¿Cuál era la otra? ¿La piedra de qué? ¿De la victoria? De la victoria, que era el doble de grande. Nada, más bien Waters creo que no está tranquilo y no está feliz. Porque él menciona que cómo es posible que David Gilmour siga promocionando su trabajo solista en todas las redes sociales, la página de Pink Floyd. Y cuando él sacó apenas su DVD y su disco en vivo, bueno, lo va a sacar o ya lo sacó, no le hacen esa misma promoción en las redes sociales de Pink Floyd, en las oficiales. Y entonces... Oye, pero las redes sociales de Pink Floyd, ¿quién las lleva? El becario de 17 años, ¿ok? Pues yo supongo, pero yo creo que tienen algún... Nah, ni siquiera un becario, es una empresa ahí de marketing enorme, ¿no? Te sorprenderías, pero bueno... Sí, puede ser. No creo que tuviera que estar haciendo tanto berrinche, ¿no? Pues yo creo que es algo como que él siente de él todavía a Pink Floyd. Claro que Roger Waters... Pues sí, está bien, pero... Bueno, no sé. Y él sí... Tiene razón, es una lucha de egos más allá de cualquier otra cosa. Exactamente, y no tiene ya mucho sentido. Yo siento que no tiene mucho sentido. Roger Waters no necesita a David Gilmour. De hecho, yo creo que ya un regreso sería imposible. El baterista está... Nick Mason hizo o estaba en gira antes de lo del COVID tocando canciones viejas de Pink Floyd. O sea, como que ya se separaron y dijeron, pues ya vivimos nuestras glorias y pues, vamos ahora a hacer cada quien dinero como podamos, como queramos. Y está bien. Nada más ahí como que el chisme tipo Ventaneando, pues está padre, ¿no? Para los fans. Ahorita que dijiste del baterista de Pink Floyd, me acordé como que va a terminar en un grupo tipo Morsa, que toca así en cumpleaños y bautizos y cosas así. No, justo una entrevista cuando empezó a hacer a Suzer for Secret, que así se llama la banda, alusión al segundo disco de Floyd, él dice, me cansé de esperar a Roger y a David. O sea, me cansé de estar esperando su llamada para hacer un regreso o que me invitaran a tocar. Entonces me valió 3 kilos y junté músicos y ahora yo salgo a tocar canciones de Pink Floyd de la primera época, ¿no? De los early days, por decirlo de alguna forma. Y pues está bien, güey. Pues ¿para qué se espera? Pues los otros dos se... Tiene 70 años. Se contenten. Pues ya, ¿no? Pues ya, quiero salir. Y no se está haciendo más joven en ningún momento. Y quiero tocar, pues está chido. Puedo hacerlo. Tengo todo el empuje de ser el baterista de Pink Floyd. Seguro voy a llenar 2-3 lugares de conciertos. No pasa nada, ¿no? Y no creo que agarre a cualquier pendejo o cualquier persona y en para músicos, seguro lo hacen increíble. He visto unos videos ahí en YouTube, pero no tienen tan buen audio. Oye, ahorita que estaba viendo las locaciones del video de Gilmour, no manches, está increíble. Mykonos. Que no sé si fue ahí, pero como que dicen isla griega, yo pienso en Mykonos. Porque hay una canción de los Beatboxes que así se llama y pues está. Es como la referencia más cerca de decir, nada, está increíble. Que ya seguramente, no sé cómo esté el semáforo mundial, pero ya seguro va a empezar a atiborrarse de turistas. En Europa ya, o sea, ya hay lugares, en España, en Italia, ya regresaron, entre comillas, a esta normalidad, ¿no? Ya había gente... Oye, pero estamos vetados de Europa. Sí, caray, pues... Es normal, güey. ¿No? Es el primer año que no voy a ir a Europa por COVID. Por COVID. Nosotros no fui por varo. Ese creo que me lo mandó mi tía Hortensia. Sí, es de tía, güey, pero es muy cierto, güey. Pero sí, vetado, Estados Unidos, Canadá, México, muchos países de Latinoamérica. Creo que, por solo ejemplo, Argentina está abierto. ¿Argentina? Creo que Argentina sí pueden viajar a Europa ahorita. Pero, pues sí, bien merecido. No, pero... Tenemos la prohibición. Está bien, al final es como cuidarnos todos, ¿no? Es algo mundial, es algo que no se puede evitar. Y, pues, ni modo, no se puede viajar. Porque creo que hubo unos rebrotes ahí en Alemania, en China también hubo... Y, pues todo el mundo anda... Pues nervioso por el COVID. Si con 2 meses que ocurrió en España e Italia, básicamente está creando una economía, o sea, todo hacia abajo, pues otros 2 meses pues, sería prácticamente una pérdida de todo, de empleos, de vidas, de muchas cosas. Entonces creo que al final del día está bien que nos prohíban. Solo espero que cuando, si fuese al revés, ellos lo entendieran de la misma forma, y que si en América no los dejaran entrar, pues no dijeran que estamos obstruyendo su libertad, ¿no? Pero ¿cómo crees, Borrego? Si es bien barato viajar a México, ¿cómo les vas a prohibir que vengan? No, yo al contrario, pues, qué bueno que vienen. Tú estás diciendo. No, yo solo digo que ellos espero lo entiendan. Porque sí hubo, o estuvieron viniendo. Nunca lo sabremos. Pues ya mejor esperemos lo mejor. Vamos a ver la siguiente semana, que ahorita ya hay mucha gente en la calle, así con mi resumen semanal sobre la gente en Insurgentes, pues sí, ya hay más gente, ya hay más tráfico, ya en los camiones, microbuses, pues también ya se ve mucha gente. Esperemos que el siguiente sábado, que es cuando ya se cumplen los 15 días, pues no se dispare. Que es, yo creo que lo único que está haciendo... No lo sé, amigos, yo lo veo complicado. Hoy andaba por la Roma y pues yo creo que el 60%. No, yo creo que 50 y 50. 50 iban protegidos y el otro... ¡Ay! Viviendo la vida loca. Gente en los parques, gente en la calle haciendo así bolitas de... Ya sabes que afuera del mecánico hay como 3-4 güeyes jugando dominó, cosas así. Que no nada más en la Roma, también lo he visto en portales y en donde me digas, o sea, en cualquier colonia en la que haya pasado sucede lo mismo. Entonces, pues sí, va a haber rebrote, definitivamente. Volvieron a cerrar el centro porque no siguieron las porque instrucciones. Porque la gente se atascó de por sí, no, si aunque no hubiera COVID, ¿quién le gusta ir al centro a donde hay tanta gente y calor? A mí sí me gustaba ir al centro, pero pues sí, o sea, yendo a lugares donde no estaba tan concurrido, ¿no? De repente salir a la plancha del Zócalo un sábado a las 2 de la tarde con el sol a plomo, era una locura. Creo que el Copal ahí, los güeyes bailando y los olores a garnacha. Creo que ese es mi problema con el Zócalo. Es que yo tengo en mi mente eso, o sea, salir justo el metro, que es el Zócalo, de la plancha, y a las 2 de la 12 del día con mucho calor, y después de estar 20 minutos en el metro atascado, decir, ay, no es para mí. Pero entonces si te vas a una o dos calles paralelas a eso, ya está chido, está padre y encuentras lugares padres y está más tranquilo. Pero pues ahorita está cañón, o sea, sí está complicado andar por ahí. Oye, Borrego, pues ya que estábamos hablando de Míconos, ya para cerrar el tema, pues vámonos con esa, ¿no? De los Fleet Foxes. Vámonos, pues sigamos sintiendo que estamos en Grecia, en Míconos. Por lo menos para cerrar los ojos e imaginarnos por allá. Muy bien. Entonces regresamos, estamos en Resistencia Radio, esto es Mamut. Oh no. Eso fue Mykonos de los Fleet Foxes de 2008. Ya después Father John Misty pues, se volvió en esta figura espiritual del rock indie. Ya no sé ni cómo se llama eso. ¿Folk, Borrego? No sé. Pues creo que sí. Yo siempre creo que es folk, pero después le dijeron que era indie. A todo le dijeron. Pero es que todo lo que sonaba folk le dijeron que era indie. Cuando la realidad es que el indie nace de volver de ser una banda independiente, o sea que no necesitabas una disquera enorme para ser distribuido. Sí, totalmente, pero sí hubo cierto tipo de música que bajo ese paraguas, esa etiqueta, pues se empezó a juntar, ¿no? Sí. Pero sí, a mí me gustaban mucho los Fleet Foxes, la realidad. Ya no sé si después, ahora que ya tiene su propio proyecto del vocalista, si piensan regresar o no. La realidad es que Father John Misty pues, también suena muy similar, pues, es como más de la onda, pero está padre, me gusta, es como esa parte de justo de indie folk. Indie folk. Recuérdame el otro nombre de esta banda folk, de indie, perdón, que Fleet Foxes, mucho tiempo. Father John Misty. No. Que mucho tiempo discutimos si eran buenos o no eran buenos. ¿Los Teddy Bears? No, los Teddy Bears, ¿cómo? Estás removiendo cenizas ahí de mucho tiempo. Francamente ni me acuerdo de... Seguro que si los escucho ya recuerdo sus rolas, pero era como un chiste local de hablar de ellos todo el tiempo. No encuentro una banda. Que eran como 200 integrantes canadienses ellos. Ah, Arcade Fire. Arcade Fire, claro. Sí, sí. Ay, sí, Borrego, sí, sí. O sea. Pero no, pues es que yo no. ¿Sabes que justo en esa época como que era para mí un cambio generacional entre lo que era la... Esa época, los últimos 20 años. Sí, exacto. Los que ahora ya son clásicos, para mí era un cambio generacional. Yo siempre fui como más metalero, esta onda, bueno, gronchero, pero luego esta onda de Korn y los Deftones y Sepultura, bla, claro, bla, bla. Claro. Siempre venía de esos lugares, y cuando escuchaba que estas bandas indie empezaban a ganar terreno, era como, no, ¿cómo pueden ganar este terreno estas banditas felices de música de hueva? Porque para mí en ese momento lo era. Hijo. No, es que para mí en ese momento lo era, porque igual era un ignorante en el tema. La verdad. Sí, el chiste es lo que hemos discutido varias veces, abrir tus oídos. Sí, sí, exacto. Ya, o sea, una vez que lo escuchas y si no te gusta, pues está bien, también es muy válido, ¿no? No, cuando pues realmente son muy buenos. Los Fleet Foxes a mí me encantan. A mí me los presentó un amigo, Zamora. El problema es que cuando te ponían la etiqueta, o a mí me decían la etiqueta indie, ya para mí era... ¡Ah! Guácala, no me gusta. Sí, era como cuando hablaban del happy punk o de los emos o de todo esto, ¿no? O sea, más allá de que sirvan para encaminarte hacia algún lado, las etiquetas lo que hacen es como crear un prejuicio. Exacto, es justo lo que hablamos hace dos o tres programas, los prejuicios que debemos de quitarnos. En el Zero Fest hace como 15 años o más que tocaron los Smashing Pumpkins, la segunda, tercera vez que vinieron a México, tocaron los Ah, nos tocó ver a My Chemical My Romance, Chemical ¿no? Romance. Y entonces yo quería ver a los Smashing hasta adelante, entonces me tuve que soplar a los My Chemical Romance para poder estar adelante. Y las que serán 15, 20 minutos, los primeros a mí me sorprendieron. Yo ni siquiera sabía que estaba escuchando My Chemical Romance, sí sabía que eran ellos. Yo estaba súper sorprendido con la calidad y la música que tenían. Y yo estaba así, ay, ¿por qué nunca había escuchado esto? Justamente el Que prejuicio. a mí lo que me llamó la atención de esa vez fue que fue como la respuesta de la gente, ¿no? Habían pues, muchos chavitos en ese entonces que ahorita ya han de tener como 30 años o más, Sí, pero claro. eran muy chavitos pues, totalmente entregados a la banda. Y pues es una bandota, o sea, en el sentido de la audiencia que jala y de la calidad que tiene. Por ejemplo, este güey que no recuerdo su nombre, el vocalista, pues es, la re realidad es que es un artista pleno. Es el creador de Umbrella Academy, que es una de las series de Netflix. Él hizo un cómic, una novela gráfica que después trasladaron a serie, y pues la verdad es que está bastante chida, ¿no? Entonces es eso, justo, o sea, te quitas como el prejuicio. Ahora sí que tratas de ver atrás del maquillaje que traen estos güeyes y dices, ah, bueno, pues traen cosas chidas, ¿no? Más allá de que la música te guste o no. Es que es el Pero si sí prejuicio, es puedes admitir que justo. tiene buena calidad. No, es justo el prejuicio. O sea, yo leía la otra vez sobre la música y los gustos, que es muy difícil que alguien que ya es mayor o que ya está en pues ya es adulto mayor o adulto joven, 65, borrego. 69, yo ya. O sea, no, que ya. Que te guste otro tipo de música porque la música precisamente te lleva como a esos lugares donde creciste, tu juventud, etcétera. Y pues la gran mayoría de todos nosotros, donde vamos adquiriendo muchas experiencias con amigos o que vamos creciendo, pues es justo entre los 15, 25 años, que es cuando tienes como los recuerdos que hiciste más cosas, decirlo más. Sí, o sea que la música se relaciona a tus experiencias. Exactamente, entonces es muy lógico que cuando llega ese cambio generacional, pues uno se resiste a seguirlo porque pues, tú ya no eres parte de esa generación, ¿no? Más bien ya no recuerdas estar con tus amigos headbangueando con Pantera porque no lo puedes hacer con los Fleet Foxes completa. Estoy de acuerdo, Borrego, pero no creo que sea una generalidad. O sea, no me gustaría que lo uses como pretexto. No, no, no, no es pretexto, justamente estoy tratando de explicar el De porqué. entenderte, de hacer una introspección y buscar el porqué de que eres tan cerrado. Exactamente. Ah, bien, eso está bien. No, No, totalmente. Creo que tienes mucha razón. O sea, por ejemplo, no es lo mismo que en una fiesta, y me ha pasado, cuando existían las fiestas, que te pongan, no sé, ¿cuál poníamos siempre? La de Jump Around. Jump around, exacto. Y seguramente si se la pones a mi hermana que tiene 19 años, pues va a decir, oh, está, qué cogido con esa cosa. O sea, es algo muy viejo, ¿no? Para ella. Claro. Y ella, pues seguramente tendrá sus propios himnos de juventud. Pero lo que sí es que de repente, pues a mí sí me gusta como buscar cosas nuevas. Evidentemente lo que yo busco seguramente no es lo más nuevo ni lo que está sonando, ¿no? Porque pues, seguramente el de J Balvin está de moda y pues no voy a llegar ahí. No, no, no, no se trata tampoco de denigrarte tanto. No, no es cierto. No, Pero no, no. sí, como que rascarle un poquito. No, o sea, dentro de la música que te gusta, pues así entender, en este caso el folk, o si de repente es metal, o de repente es alternativo, o lo que sea que te guste, o lo jazz, lo que sea. Pero sí, sí rascarle un poquito y no tener este prejuicio, ¿no? Del que tanto hemos hablado. Y ahorita que dices lo de tu hermana, yo recuerdo, mis sobrinos son todavía más chicos que tu hermana. Ellos fueron generación Guitar Hero. Y curiosamente a ellos les gusta mucho Metallica, AC/DC. Y yo creo que está muy relacionado a que todas estas canciones salieron en el Guitar Hero. Y eso ya Sí, totalmente. y eso es parte como de su juventud temprana, y pues lo fueron adaptando y lo volvieron suyo, a pesar de que estas canciones pues tenían 20 años que habían salido cuando ellos eran niños, ¿no? Que jugaban Guitar Hero y les gusta. Claro. Oye, hablando de adaptación, ¿te parece que pongamos una canción de lo último, casi último de Beck? De Beck. Justo con Beck Hansen. Ajá. Lo recordarás por Loser Uy, claro. o Devil's Haircut. Que Beck es indie, Pero completamente indie. a ver, te voy a poner una rola del último disco, Okay. de 2019. Este güey lleva evolucionando toda su vida, o sea, no es lo mismo justo ese, pues, que era grunge, casi garage, ¿no? O sea, cuando salió, luego pasó esta fase indie tal cual, y escucha esta, a ver qué comentario me tienes, porque lleva dos discos con esta tendencia, entonces, a ver, ¿qué tal? Esto Entonces, se llama... No la encuentro, no es cierto. no le encuentro qué título tan Se más. llama Die Waiting. Bueno, podría ser, ¿eh? Porque el güey habla español y toda la onda. Sí, como soy un perdedor. Soy un perdedor, o que on the guero. Pero esta se llama Die Waiting, del disco Hyperspace de 2019 de Beck. Ahora volvemos con Mamut en Resistencia Radio. The money runs out. Die Waiting de Beck, 2019. Está bien pop, ¿no, Borrego? Estoy sin habla, George. Pues, es como una onda, bien lo decías, como de Disney Channel. Sí, como bueno, no sé, no quiero justamente caer en los prejuicios. Justo lo hice a propósito para ver qué decías. Y de entrada, me lo hubiera saltado, casi, o sea, vengo en escuchando música y me la salto, la neta, la verdad. Y sabes qué, mira, antes de este disco sacó otro que se llama Dreams o Colors, ay, ¿cómo se llama? Ahorita te digo. Pero ese sí trae Colors 2017. Trae Colors. Trae tracks más movidos, pero ya se ve una tendencia como a tirarle a un público más pop, y creo que lo está logrando, porque o sea, la transición que está haciendo, que no sé si sea ya total su transformación. Porque no lo veo regresando a sus orígenes. Al Odelay, no sé, un crucino. No, ya no lo veo así, pero creo que le está funcionando. Porque sí. O sea, le fue muy bien con el chorus, por ejemplo. Este creo que no pasó desapercibido, porque sí creo que está más malón. O más bien está malón. Lo escuché y no me atrapó nada. Y es justo esa como. Tal vez ya no es para mis oídos. Pues. ¿Cuál es tu punto en pasarlo en mucho? Es que lo escuchen. También queremos abrir la discusión. No nada más les voy a poner Dominos de Syd Barrett. No, está bien. No, bueno. Definitivamente ya perdimos al público que estaba esperando la canción de Sepultura. Ya la perdimos. Puedes ponerla, Borrego. No. Quiero. Bueno, ahorita les voy a poner algo más movidón, güey. Pero esto está chido. Yo, honestamente no me gustó la canción. Así, primera impresión, no me gusta. Hay que volverla a escuchar unas dos veces más para encontrar el sentido. ¿O no? No, mira, justamente es la música a veces es como la comida, güey. Lo tienes que probar dos o tres veces para encontrarle el saborcito. Es para que te termine de caer mal. Para que te acabe de caer mal o para que le cuentes el sabor que te puede gustar. Yo eso lo he aprendido. Fíjate, te voy a decir la verdad. O sea, yo la escuché. Esta es la segunda vez que la escucho. La primera no me supo tan mal. Ahorita me supo peor. ¿Sabes? O sea, fue el recalentado. Así de, ay, güey, como que lo dejé afuera o qué pedo. Se quedó la. Lo dejé sin tapar en el refri. Fue la costra, güey. Exacto. Ay, no lo metí. Justo porque la primera vez que lo escuché, como escuché el disco de corrido, dije, ah, pues esto está 2-3. Y ahorita que la escuché como en solitario, no amarra nada. No amarró. ¿Y este es sencillo? No es sencillo, ¿no? ¿Sí? No, quién sabe. O sea, yo vi que va a ser su cumpleaños. Me gusta mucho Beck. O sea, de la primera etapa, básicamente todos los 90s, hasta el cuando sacó Lost Cause y Everybody Got to Learn Sometime. Uy, ese sí es un marco. ¿Te acuerdas de esa? Pues sí, como no, salía en Exacto. Sí. O sea, sí. Podríamos reivindicarlo, Ahorita poner una buena de él, porque sí, esto estuvo fatal. Pero toda esa etapa me gusta mucho. Lo vi en vivo. Fíjate, en vivo abre con Loser. O sea, no es como que sea su máximo. Su punto más álgido. Yo dije, no manches, abrió con Loser, pues ya que puedo esperar, ¿no? Claro. Y se siguió con todas las demás que me gustan. Y tocó de del álbum Colors. Y está muy buenas. O sea, tiene justo la que se llama Colors y Dreams. Son muy buenas. Pero este disco que es del año pasado, como que nadie lo peló. Y ahora ya veo por qué. No, okay. Pues, tiene su justa bueno, razón. Yo les doy un consejo. Con alguien les diga, si les gusta o no les gusta, está chido. Eso ya es subjetivo. Pero cuando alguien les diga, escucha una rola y de entrada no les guste, escúchenle tres veces. Es la clave, escúchenle. Una con tráfico, una en el transporte. Y otra con gente del centro. Y la otra trabajando, así, con gente hablándote todos lados, así, para ver si resiste, ¿no? Si es fuerte la rola. No, de hecho tiene que ser siempre como tranquilo y escuchando, o sea, de veras escuchando, como cuando pruebas, vuelvo otra vez esto de la comida, como cuando pruebas algo con ganas de, ya sabes, ¿no? Así, con un vinito, unos toques de... Nada, no es cierto, estoy payaseando. Pero sí escucharla y... Payasear. Bueno, estoy payaseando. Mamoneando, es que no quiero que me... Mamuteando. Estoy mamuteando. Pero... Seas mamut. Definitivamente, Die Waiting de Beck. Yo me la hubiera saltado, George. Ni siquiera me hubiera imaginado que era Beck. Y... Justo, también está irreconocible. Sí, reconocible. Mira, yo creo que ya el público ya le hace falta... Hemos estado muy tranquilos. Yo creo que ya le hace falta algo rockerón. Bueno, empezamos rockerones, pero ya estamos justo así, en la bolita. Yo les voy a recomendar una canción noventera, ¿por qué no? Esta bandita que me encanta, Supergrass, con Richard the Third. Aquí, ¿cómo? Richard the Third. Okay. Así que vamos con Supergrass aquí en Mamut. Vamos a echarnos un buen trago de algo después de Beck. Un bourbon, ¿no? Algo. O algo así, como algo que nos quite este sabor de Beck. Ah, se escucha muy feo eso. Seguimos en Mamut, vamos con Supergrass. Y pues, adelante. Richard the Third llega a Supergrass a salvar la noche después de Beck. Nah, ya no hay que enseñarnos con Beck. Fue como una bocanada de aire fresco. fresco de hace 20 años. Ya no hay que enseñarnos con Beck. Es un excelente músico. Que esta última rolita, pues... Oye, pero justo preguntabas que qué le pasó, ¿no? Sí, es una persona muy rara. Creo que andaba metido ahí en broncas de... cienciología. No, pues ya lo perdimos. Y completamente. No sé si ya se salió o no, o qué diablos, pero ahorita que me puse a pensar, así que dijiste que, pues, ¿qué le pasó? Pues sí, puede que por ahí vaya la onda, pero quién sabe, pues igual nada. Es que de verdad, cuando escuché la anterior, ya para cerrar el tema de Beck, porque sí, estuvo álgido. Cuando escuché la anterior dije, ok, está chido, porque sí, está muy popero, pero bien, ¿no? O sea, sí me gustó. Y lo escuché y te digo que la primera vez dije, ¡ah! Y ahorita que escuché en solitario la canción dije, ay, no, sí está gachita. Sí, te digo que noté ahí de repente algunos acordes tipo Disney Channel, así como, no sé. Pero como dices, pues probablemente ya, o sea, yo ya llevo dos. Ya es el fin del tratamiento, la tercera, y a ver, el veredicto. El veredicto, se los Puede ser, no sé. Sí, escuchamos música sin prejuicios. Lo mejor que podemos hacer. Bueno, no toda, pero sí. Nada, sin prejuicios, güey. Si te gusta o no, ya. X. No pasa nada. Está buenazo, bro. No pasa nada, güey. Oye, ya me acordé por qué me confundí con los Foo Fighters, que decía que 35 años. Son 25 de los Foo Fighters y 35 de Volver al Futuro, borrego. Ok. 35 de Volver. Es así, para que veas. Sí, me acuerdo viéndola en Canal 5, a mis 5 años. Ya a mis 10, ya a mis 15, ya a mis 20, a mis 36. Y fuimos todavía a... cuando la remasterizaron, también fui a verla al cine, ¿por qué no? Sí, es una gran película, es una gran trilogía, Volver al Futuro, güey. Sí, cómo no. Y aparte nos daba como estos, bueno, la segunda, ¿no? Que los spoilers del futuro, que ya pasó de largo. Sí, la otra es, me acuerdo que, sí, aparte ya pasaron, o sea, la fecha donde fue Marty McFly ya pasó, que luego la photoshopearon ahí con algo del peje, una cosa así, o de la selección, no me acuerdo, güey. Qué raro, güey. Y que justo, ¿con quién hablaba? Creo que era contigo, o en un grupo, que seguro estuve contigo, en un grupo de WhatsApp. 16 grupos en común, borrego. Y solamente, o sea, yo tengo 18 grupos, solamente el de mi familia y el de mi trabajo, no estás tú. Y no sé por qué no estoy, debería, me siento un poco... Ah, bueno, en el de mi familia. Resentido. El de la familia, George. En el del trabajo sí estás, en el de mi trabajo de medio tiempo. Bueno, pero qué veías, borrego, perdón. Que si nosotros fuéramos, si yo fuera Marty McFly y hubiera regresado al futuro, yo sí me robaba ese almanaque. Pues claro, o sea, imagínate haber apostado por los Chicago Cubs, que ganaron hace como 3 años la Serie Mundial. O el equipo de Inglaterra, el Leicester City. Sí, te ganabas una lana, ¿no? Y ya te volvías beef, controlabas al mundo y pues al demonio. Beef. Pero a beef le va mal al final, güey. Es lo malo. Hay muchos, si algo aprendí de Rick and Morty es que hay muchos universos paralelos y, y en uno de ellos me va bien, güey, no pasa nada. Más. Que por fin paréntesis súper breve, ya acabé Midnight Gospel y el último episodio, no mames, boludo. Yo está increíble. Yo me las estoy dosificando. Obra maestra. Sí, hazlo, dosifícalas porque así les pones atención. Y cuando llegues al último me avisas y platicamos. Es que justo te las tienes que ir dosificando, no es como... yo clasifico las cosas a veces, algo que puedo ver en la comida, en mi trabajo. Lo que es para dormir y lo que es para poner atención. Lo que es para dormir, güey. Lo que es para dormir. Ay, justamente yeah. Es lo que he visto durante toda mi vida, güey. Seinfeld, Los Simpsons. Claro, claro. Así. O sea, lo que hace es el Inception del sueño para que sueñes con con eso, ¿no? Sí, exactamente. O sea, como para escuchar algo repetitivo cuando no, cuando tengo insomnio y claro, lo pongo y sé que, como ya conozco todo lo que va a pasar, pues me empieza a dar sueño y ya. Este temporizador, 10 minutos, bye, se acabó. Pero justo Midnight Gospel no la puedes ver antes de dormir porque te deja con los ojos así como estilo naranja mecánica, güey, así, abierto. Es que te puede pasar que por lo complicado de seguir la trama de la animación con el audio te quedes dormido, ¿no? Como que digas, ah, ya no lo voy a lograr, bye. Pero lo ideal es que sí le pongas bastante atención, por lo menos al audio, porque sí está... No, están muy buenos los audios y la animación la hace interesante, como que hay una historia dentro de la historia que y una entrevista y está interesante la serie. Sí, es totalmente. Muy, muy, muy, muy, muy recomendable. Ahorita yo acabo de descubrir Beatbox, lo cual también está increíble. Y ¿cuál? Beatbox. Que es caricatura para niños que cantan canciones de los Beatles. Okay. Está muy increíble. Ah, ya, Beatbox, sí, claro. Está muy bueno también. Pero también hay que dosificarla. Que justo me entretienen mucho a mi hijo, a Emilio. Hoy descubrí que lo entretienen mucho. Y me gustó que... Pues es que son los Beatles con... Son los Beatles con insectos. ¿Qué más puedes pedir, güey? Sí, justo me gustó. Me gustó que pusiera atención a eso. Sí, me agradó que fuese así. Bueno, ya me estoy desviando del tema Marty McFly. El tema... Ah, sí, ese era un tema. Tienes toda la razón. No, es que sabes que encontré como la lista de películas que salieron el 4 de julio. Pues hoy es 4 de julio. Claro. Y no nos importa mucho en realidad, menos ahorita, pero las películas están cagadas, porque te voy a dar el top 10, porque la neta encontré un top 25 y pues no todas están chidas. Pero por ejemplo, bueno, en el 14, Transformers, no la vi. Duro de Matar 2, seguramente sí la vi. Exacto. South Park salió un 4 de julio. South Park. Ok, sí, la vi como... Todas las de Spider-Man, Apolo 13, o sea, como que todas son muy noventeras, güey. Apolo 13, Armagedón, Hombres de Negro, o sea, todas estas, Terminator 2. Todas estas películas donde los gringos acaban siendo el salvador de la humanidad. Claro, güey. O sea, el top 3 es Terminator 2, El Día del Juicio Final. Muy buen soundtrack. Back to the Future es el número 2 y El Día de la Independencia es el número 1. Oye, yo... Que yo todavía esa la vi en esto, todavía no existía ni Cinépolis, ni ni Cinemark, ni nada, eran los multicinemas. Yo la alquilé en Blockbuster. Era una cosa muy arcaica todavía. Blockbuster o Videocentro, seguro. No, yo sí la vi en el cine y era un gran acontecimiento. Oye, mira, algo... No así la proyección, ¿eh? La proyección era bastante chapa. Una de la que te estás saltando y estoy viendo, Tiburón también se estrenó el 4 de julio. Ah, es muy buena, pero pues sí, ya. Tal vez no me la salté, pero te digo que, bueno, sí me la salté, pero de una lista más larga, porque sí, era como de 30 películas y dije, no, son demasiadas. No, y todas, digo, nuevamente, son las que los gringos salvan a la humanidad, cosa que no hicieron en esta ocasión. No, más bien le están dando en la madre, ¿no? Oye, está terrible. Leí una noticia de que hay un tratamiento. Que se acapararon todo, ¿no? Sí, güey, o sea... Gracias, capitalismo. Bienvenidos, capitalismo. Gracias, gracias. Así, todos los que aman el capitalismo. Ay, es que... pinche comunista, socialista. Ahí está, gracias. Ya, no voy a discutir más del tema. No voy a discutir más del tema. Sí, no, está fatal, güey. Pero, pues, ¿qué se puede esperar de esos? Bueno, de la administración. Deja tú, no hay que generalizar, pero. La administración, no, pues, o sea. Nada, no puedes esperar nada. No, lo único que está buscando es como ganar adeptos y decir, ya ven, les compré el tratamiento para todos, aunque no lo necesiten. Que por cierto, la noticia de hoy es que Kanye West se postuló a la presidencia. O se va a postular. Puta madre, ven. Tampoco nos sorprende, ¿no? O sea, ya es como, okay, ¿qué más? Oye, el Kwame, este personaje es el que se mete en todos los Grammys diciendo que Beyoncé se debe de ganar. Sí, fueron uno, en Están realidad. chidos dos, ¿no? No nos creo que. No tengo idea. Mira, me gustan un par de canciones de él, pero pues, sí, su persona es totalmente Yo no desagradable. soporto su ego. O sea, sí he leído entrevistas y como que él piensa que es el rey Midas, que todo lo que toca es oro. Y a mí en lo personal, pues no. No me mueve. Pero pues también ya eso es algo personal. No. Sí, totalmente, pero muchas cosas de él no me agradan. Por ejemplo, me acuerdo mucho hace unos años que llegó su línea de ropa a México. Y ya sabes, ¿no? Estaban como en el corredor Roma Condesa, en esas tienditas. Y estaba viendo una playera que costaba como 2,000 pesos. Una playera blanca, así, con un estampado como de 3 centímetros. Y o sea, los güeyes ni siquiera le quitaron la etiqueta que decía Jazzbeck, ¿no? De estas playeras genéricas que puedes encontrar por 100 A varos ver, a ver, menos. o sea, la playera era una playera X que nada más tenía una. Sí, el estampado de este güey, pero la playera en sí, pues era una playera que puedes ir a comprar cualquier día ahí cerca del centro. Ok. Sí, de esas que traen como Entonces, un. Que traen una super imagen, ¿no? Así enorme, ¿no? No, siempre me la imagino. era una playera muy X, pero a lo que voy es que pues, vendían el nombre, le pusieron una etiquetita aparte, pero no le quitaron la original, entonces así de, güey, pues por lo menos tómate el tiempo de arreglar tu producto para que se vea bien en el punto de venta, pero pues obviamente lo que vendían era otra cosa. Estatus, como dicen. Pues es como comprarte, pues, o creer que eres adinerado por viajar en Uber, ¿no? O tener un iPhone. ¿No? O Exactamente. sea, como justo me he encontrado, bueno, mucha gente que, bueno, pues voy a ver, tengo una amiga, es dentista, la sigo en Facebook, es su amiga. Y siempre todos sus memes son no tienes para arreglarte los dientes, pero qué tal tu iPhone, ¿no? Cosas así. Totalmente. Está bien. Que vende estatus esta persona. Y por eso es que no soporto mucho a Kanye West. Y pues que quiera ser presidente tampoco me sorprende. Kanye, Kanye West. Tampoco me sorprende. Y pues ojalá le vaya mal. Sí. Ya ni les deseo nada porque si le va bien, güey, puta. Sí, exacto. Sí. Pero bueno, ya no hay que divagar, borrego. Creo que se nos está acabando el tiempo, no tengo A ver, idea. vamos al contador. Oye, el programa pasado duró hora y media, yo. Partido de Sí, fútbol. yo creo que va para lo mismo. Entonces, borrego, pues cuéntanos con qué nos vamos a ir. Mira, justamente estamos con al pasado y al volver al futuro y. Hay un disco que salió hace un par de días, un disco de Neil Young, Homegrown. Y luego empezamos a hablar un poquito de lo que era el folk. Y si hay alguien que es el rey del folk, pues es Neil Young. Este disco estaba planeado para salir en 1975 o 74. Tuvo 45 años enlatado. 45 años ahí, guardado, un disco de Neil Young. Y pues finalmente este año lo publica. Supongo que se acabó algún contrato, no sé qué habrá pasado. Se cansó de Se esperar. cansó de esperar. Y lo he estado escuchando y es un discazo. Bueno, Neil Young es calidad, siempre. Y pues quisiera que nos fuéramos con una canción de Neil Young que se llama Vacancy, de su nuevo, no tan nuevo disco, Homegrown. Y pues más bien nos despedimos con esto, ¿no? Totalmente borrego. Y pues bueno, síganos, nosotros somos Mamut, del otro lado está Jordán, de este lado está Borrego. escuchen la repetición del viernes, si es que no escucharon todo completo. Cuando escuchen a Beck, pues póngale pausa. Le pueden adelantar. Y pues muchas gracias por escucharnos. Saludos a todos los que nos escuchan. Que tengan bonita semana y hasta luego. Adiós.